está diciendo que aquí el rap es de clase media y tú no eres de esta clase, a ti te gusta la tragedia. A día de hoy, ¿cuántas hostias promedias en el finde? ¿Quién se rinde ante tu histeria, Mutant Roy? Eso te mantiene vivo, eres un mono de feria. Percibo que me darás el palo si te escribo. La cosa es seria, exhalo un tema constructivo. Antes de caer al suelo, sin consuelo, eres malo. Digo, el Estado es el primero que impone discriminación. Crean monstruos y quieren que sean amigos. No me postro ante quienes hieren a un mendigo. Soy testigo del olvido de su rostro pensativo. Me despido con un monstruo. Otros quieren costo, to, costo. Lo caro fue el champán para la postol. Y algunos tontos zumban pa' Moscú en agosto. No es un cuento celestino, yo me cosco del falso peregrino, del vecino tosco. Y adopto la postura sin café, copa y puro. Sin fe en la farlopa, qué locura. Y tú seguro de tu destino, torero sin futuro. Soy un viuda, yo lucho por mi vida. Tú tan solo lo procuras, porque ya lo tienes todo. O prefieres seguir con nada, a duras y maduras. Lo tuyo en el tuyo, solo son magulladuras de una vida ahorcada. En un suburbio la clase es la bondad. En un barrio obrero lucha diaria y humildad. Los ricos también lo quieren saber, por favor. No hagáis abuso de vuestro poder ni en marinador. Sabes de una clase entre las clases, confiesa. Nos clasifican en tres tipos de presa. Sabes dónde hay clase, no de fase, confiesa. ¡Buah! Tiene un pase este perro con sus clases. Veo feliz a este chiquillo sin nada en los bolsillos. Haciendo marraná, correteando en calzoncillo. Y escucha a Danielillo, quieres carne de membrillo. Y con los ojos como platos corre en busca de mamá. Veo feliz a ese chiquillo sin brillo en los ojos. No le importan los piojos, le da igual merendar. Él se baña en un barreño, no le quitan el sueño. Las arañas, sus cosas son así, se siente dueño. Veo feliz a ese chiquillo sin empeño. Su padre es conocido como Emilio Butragueño. Tiene juguetes, juguetillos, dos cumpleaños al año. Un verano sureño, hace castillos de antaño. Qué desengaño más extraño pa' estos tres niños. Acabas sabiendo que el mundo no emana cariño. Que tener casa y cama les puede costar un riñón. Que una chabola es preferible no hacerla de cartón. No parece terrible y el nombra tan solo a dos. En este caso es indiscutible. Paso, hombre, por favor, es previsible que un tío de clase media como yo no se compadezca de un rico. Practico el odio aunque no lo parezca en este folio. Dedico esta forma pintoresca de escribir sin óleo. Mira qué cuadro, acabo de dibujar un taladro. Así de fácil descalabro al monopolio. 6.000 a la una, el ruido de una subasta como canción de cuna. Derroche de fortuna de los plastas sin hambruna. Vomito en vuestra casta, no es un grito pero impacta. Esto se llama tener clase dentro de mi clase y basta. La excepción, quien no se gasta la pasta en trasta y dona su corazón al más puro estilo rasta. Que aquí el campeón se deja los cuernos en el cuaderno, aun habiendo salido de currar a las 7 del infierno. ¿Lo gasta o no lo gasta esta casca y esa boquilla vasca? El color del dinero no es precisamente lo que contrasta, ministra. Quiero ver cómo te arrastra mientras que ese niño te registra y se come tu menestra. En esta palestra tu dinero se confisca para reparto en la medida exacta. No te suba más el sueldo, tu puta vida apesta. Es nefasta, fascista. Muerdo al que esté de acuerdo con esta disca. En esta canción intacta me comporto como un cerdo. Tío, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta el dinero, pero nunca abusaría. En un suburbio la clase es la bondad. En un barrio obrero lucha diaria y humildad. Los ricos también lo quieren saber, por favor. No hagáis abuso de vuestro poder ni en marinador. Sabes de una clase entre las clases, confiesa. Nos clasifican en tres tipos de presa. Sabes dónde hay clase, no de fases, confiesa. ¡Buah! Tiene un pase este perro con sus clases.